Te quiero tanto que no sé. Te quiero de verdad. Te quiero. En mi camino y en su afán, en lo que da mi soledad, en el pincel que ha de calcar todo el encanto de tu mar. Te quiero en cada palpitar que hace vibrar mi corazón, en cada punto cardinal, en cada viva devoción, en el poema que te da, en la justicia y la equidad. Te quiero tanto que no sé cuánto te quiero de verdad. ¡Vamos todos! Te quiero en lo que anuncio, te quiero en lo violento y en las noches cuando digo. Te quiero en lo que anuncio, te quiero en lo violento y en las noches cuando digo que te quiero. Te quiero porque yo nací a la medida para ti, porque tú has sido mi ideal en todo lo que yo aprendí, porque estuviste siempre ahí en cada esquina de mi mar, porque te quiero solo a ti, porque te quiero y nada más. Te quiero en eso que inventé, en cuanto no lo pude hallar, en lo que para ti inventé, que te dejé de amar, en el secreto que guardé, en ese beso que me das. Te quiero tanto que no sé cuánto te quiero de verdad. Te quiero en el delirio, te quiero en el tormento, te quiero en lo que alocío, te quiero en lo violento y en las noches cuando digo. Te quiero en el delirio, te quiero en el tormento, te quiero en lo que anuncio, te quiero en lo violento y en las noches cuando digo que te quiero. Te quiero en lo violento y en las noches cuando digo. Te quiero en el delirio, te quiero en el tormento, te quiero en lo que anuncio, te quiero en lo violento y en las noches cuando digo que te quiero, que te quiero.